Berlín. En Berlín, los veranos son templados y soleados, y los inviernos muy fríos y húmedos. La temperatura media anual es de 12 grados centígrados. Los meses más fríos son diciembre, enero, febrero y marzo, con mínimas que normalmente son inferiores a los 0 grados centígrados y alcanzan los menos 20 grados centígrados en algunos casos. En estos meses, las probabilidades de nieve son altas. Previsiones para Semana Santa: fuertes tormentas y una temperatura media de 0 grados centígrados. París. En París, las lluvias están repartidas a lo largo de todo el año de forma regular. La primavera y el otoño son suaves y tienen abundantes días de lluvia. El invierno no es duro y se alternan días de lluvia y nieve. Previsiones para Semana Santa: tiempo inestable, cielos nublados y una temperatura media de 7 grados centígrados. Londres. Londres tiene veranos raramente calurosos. La temperatura media es de 18 grados centígrados y también es raro ver un invierno muy severo. La temperatura media es de 4 grados centígrados. Las lluvias y la niebla son frecuentes en cualquier estación del año. Previsiones para Semana Santa: niebla por las mañanas, lloviznas dispersas durante el día y una temperatura media de 8 grados centígrados. Estocolmo. Estocolmo es una ciudad muy fría, temperatura media anual de 7 grados centígrados. Los inviernos son muy largos, duran hasta mayo, y en enero se pueden alcanzar incluso los menos 30 grados centígrados. La mayor parte de las precipitaciones cae en verano. Previsiones para Semana Santa: abundantes nevadas y una temperatura media de menos 5 grados centígrados. Roma. Roma tiene un clima mediterráneo, con veranos muy calurosos e inviernos suaves. En general, el tiempo es ventoso. Casi nunca nieva y la primavera ya empieza en marzo, mes en el que muchos días son templados. Previsiones para Semana Santa: tiempo soleado, viento y una temperatura media de 14 grados centígrados.